Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XCRA Radio 1, transmitiendo a través del 760 en amplitud modulada, 101.5 en frecuencia modulada. En línea puede sintonizar radiotvycine.chiapas.gob.mx. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. Escucharemos de fondo Fon Jazz, interpretada por Francisco Alvear. Y les recuerdo que también pueden descargar este programa en la red social Facebook @radionich, Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 33, continuamos pregrabando por la COVID-19. Saludos a toda la comunidad universitaria de la UNICH en su sede central y las unidades académicas multidisciplinarias. Un saludo a la contadora Maritza Cruz, quien tiene el gusto de escuchar este programa, así como también a las demás autoridades y personal de nuestra institución. Saludos al público que nos escucha desde distintos puntos de Chiapas, de la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. Informamos a la comunidad universitaria que está disponible en la página web de la UNICH, en redes sociales de nuestra institución y en redes sociales de las universidades interculturales, la convocatoria emitida por la Dirección General de Educación Superior e Intercultural al primer encuentro de universidades interculturales será en línea del 20 al 24 de septiembre de 2021. En esta emisión se han preparado producciones que hacen referencia a fechas destacadas en agosto. Una de ellas es el Día Nacional del Cine Mexicano, de lo que nos informará Daniel Álvarez. Para aquellas personas que gustan de la música del rock, les traemos la producción de Diego Mesa sobre el Festival de Música y Arte Woodstock, que se realizó hace más de 5 décadas y que constituye un evento que marcó pautas en las juventudes. Y hablando de juventudes, Moisés Ruiz realizó una cápsula sobre el Día Internacional de la Juventud. A propósito del cine mexicano, el equipo Pocinema nos presenta su recomendación cinéfila en esta semana. Janely Hernández y Héctor González nos platican sobre la película Ya no estoy aquí. Vamos al tema de la salud, tendremos la tercera cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano, producción de Pronatura Sur en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por Lorena Janet Gómez y Diego Álvarez. Esta serie busca que concienticemos sobre el cuidado a la naturaleza y el cuidado de la salud. Nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido. Nos cuidamos. Y también les traemos cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja Guatemalteca y Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. También Hechizos, parte de una campaña lúdica, producción de los colegas Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa de Radio Guadalajara. En la sección CLUM informaremos sobre COVID-19 en lengua tzotzil y castellano, producciones que nos envía la Red de Comunicadores Boca de Polen, y en lengua chol, una producción de la UNICH. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género por Médicos del Mundo Suiza, Misión México y el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludo al equipo de producción de este programa y a mis colegas en la conducción, Diego Mesa, Elsa Janet Gómez y Moisés Ruiz. Vamos con las efemérides. El 15 de agosto es el Día Nacional del Cine Mexicano. El 17 de agosto es el Día del Animal Sin Hogar. Un 17 de agosto de 1896 nace en Udine, Italia, Assunta Adelaide Luigi Amodotti, conocida como Tina Amodotti, fotógrafa y militante política. El 19 de agosto es el Día Mundial del Orangután, Día Mundial de la Ayuda Humanitaria y Día Mundial de la Fotografía. Un 19 de agosto De 1944 nace el escritor mexicano de la literatura de la onda, José Agustín. El 19 de agosto de 1975, Elena López Serrano se convierte en la segunda mujer en ingresar en la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. Y el 21 de agosto de 1920 nace la escritora mexicana Elena Garro, una de las figuras más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX. Les informo que el pasado 18 de agosto se llevó a cabo en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal, la instalación de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género. La reunión estuvo presidida por la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y la titular de la Secretaría de Igualdad de Género, contadora María Mandiola Totoricagüena. Al evento asistieron las personas integrantes de la Unidad de Enlace e Igualdad de Género en la UNICH, así como personal de la Secretaría de Igualdad de Género, personal docente y administrativo. Escuchemos el mensaje de la rectora de la UNICH, Leticia Pons. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta su casa. Agradecemos mucho a la secretaria y a todo el equipo de trabajo que viene impulsando toda esta perspectiva de género que me parece que es fundamental para poder introducir en todas las instituciones de educación superior, de manera particular en nuestra Universidad Intercultural de Chiapas, que es una universidad joven, pero que da pasos firmes, y este es un paso necesario para poder consolidar una cultura institucional que nos permita llevar a cabo prácticas equitativas tendientes hacia la igualdad de género. Muchas gracias también al equipo de trabajo que ahora asume esta fuerte responsabilidad, no solo de establecer la unidad de enlace, sino de ponerla a trabajar, a funcionar, hacer el plan de trabajo, que esperamos no sea de corto plazo, sino de largo aliento, para que de hecho sí podamos institucionalizar estas nuevas prácticas, que nos permitan actuar en contra de la discriminación, en contra de esta cultura de la descalificación que muchas veces nos mueve en el ámbito cotidiano, y poder siempre trabajar generando estas relaciones equitativas en donde todos nos respetemos, y en donde desde luego las mujeres, sean trabajadoras, sean docentes, sean nuestras estudiantes, pues encuentran las oportunidades necesarias para poder desarrollarse, impulsando siempre acciones que nos permitan construir esta sociedad igualitaria. Por su parte, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola, destacó. Muchísimo gusto estar aquí en la UNICH. Muchas gracias a la doctora Leticia Pons, rectora de la UNICH, por el cálido recibimiento, y desde luego saludar con muchísimo gusto a todo el equipo que conforma esta casa de estudios tan importante para nuestro estado. Y de manera muy especial quiero agradecer la presencia de quienes habrán de integrar la unidad: a Alma Gabriela Sim Rodas, a Ángel Gabriel López Arens, a Sandra Candelaria Guerra Vendaño y a Maritza Ruiz Cruz. Muchas gracias por su compromiso con la igualdad. Les agradezco a todas y todos realmente el compromiso de instalar esta unidad, ¿no? Y no solo lo veamos como un acto protocolario en sí, es un acto importante, muy importante para construir este Chiapas igualitario y cerrando las brechas de desigualdad, que es lo que hacemos en la Secretaría de Igualdad y Género, es la instancia o la dependencia rectora de esta política pública, de esta política transversal. Ahora les invito a escuchar la cápsula que realizó Daniel Álvarez sobre el Día Nacional del Cine Mexicano. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El séptimo arte. Sí, el arte de narrar historias a través de imágenes que generan emociones y un interés fijo por su simplicidad y su complejidad simultáneamente. Es el apelativo por el cual se denota la cinematografía desde hace más de 100 años. La industria cinematográfica es uno de los grandes pilares de la sociedad actual, no únicamente a nivel económico, sino también en el entretenimiento. La producción cinematográfica mexicana es una de las más destacadas en América Latina, aunque como industria mantiene un perfil irregular desde el fin del periodo conocido como Época de Oro del Cine Mexicano. Un periodo en la historia del cine mexicano que se consolidó como el centro de las películas comerciales en Latinoamérica y habla hispana durante ese periodo. Para muchos autores, comienza en 1936 con el estreno de Allá en el Rancho Grande, y culmina en 1956. Sin duda, fue una etapa en la que la industria mexicana logró su mayor penetración internacional, predominantemente en América Latina y en España. Desde el año 2017, el Senado de la República aprobó la iniciativa de celebrar cada 15 de agosto el Día Nacional del Cine Mexicano. Y sí, hay mucho que celebrar. Si bien el cine mexicano aún enfrenta grandes retos como la distribución para llegar a todas las salas del país, la industria ha crecido de manera exponencial en las últimas dos décadas. Hoy es una oportunidad única para comenzar a conocer nuestro cine y envolvernos en las historias que nos reflejan cómo somos, como mexicanos. Precisamente, Filmin Latino, la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía, en este año 2021 ha continuado un diálogo estrecho con sus audiencias. Claro, sigue extendiendo y produciendo su oferta, más que nada profundizándolas, mientras que otras plataformas incluyen amplias e interesantes historias del cine mexicano en sus catálogos. Esta fecha es la ocasión perfecta para celebrar la diversidad del cine y del audiovisual que se realiza en el país, la cual condensa la riqueza natural y cultural de lenguas, ecosistemas, imaginarios y maneras de experimentar la vida, en un momento en el que todas las miradas cobran relevancia y obligan a reconocerlas en su dignidad. A lo largo del último año, el cine mexicano ha encontrado en los espacios virtuales y en la televisión sitios propios para que las audiencias lo puedan ver, reflexionar y valorar. Por esta razón es que hoy, en Los Colores de la Voz, celebramos el Día Nacional del Cine Mexicano, este 15 de agosto del 2021. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. Sudotital Tajliquel. Los Colores de la Voz. Shasutotikshan Tas Bonil Kopetik. Los Colores de la Voz. Quédate en casa y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Seguimos en Los Colores de la Voz. Gracias a quienes nos están escuchando y continúan con la programación. Espero que estén disfrutando mucho, mucho del programa. Los invito a escuchar el programa desde la XERA, Red Radio Chiapas 760 en amplitud modulada y 101.5 en frecuencia modulada. Y también estamos a través del podcast que se publica en la página Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. No olviden descargarlo. Envío muchos, muchos, pero muchos saludos a nuestro público Radio Escucha. En particular, saludo a mis compañeras y compañeros de programa que hacen posible cada emisión. También muchas gracias a quienes nos sintonizan durante cada programa. Y hablando de la música, el arte y el rock, nuestro compañero Diego Mesa nos trae una cápsula bastante interesante y con muchos datos curiosos acerca del Festival de Música y Arte Woodstock. Vamos a escucharlo y seguimos. El Festival de Música y Arte de Woodstock, o Festival de Woodstock, fue una congresión hippie con música de rock realizado desde el viernes 15 hasta la madrugada del lunes 18 de agosto en 1969. En el mes de agosto de 1969, miles de jóvenes acudieron en el estado de New York al Festival de Música y Arte Woodstock,

Por eso es importante que tengamos el agua limpia para regarlos. También la tierra hay que cuidarla. Aquí en nuestra casita y en donde sea. No hay que tirar basura en cualquier lugar porque luego eso contamina. Sí es cierto, Martín. Así como antes nuestros abuelitos y abuelitas encontraban algunas verduras en el monte, pero ahora ya no se encuentra mucho porque ya han ido acabando los bosques. Pero nosotros como habitantes de la comunidad todavía podemos ayudar a nuestra madre tierra, plantando más árboles, cuidando el agua y hasta podemos cosechar nuestros alimentos en casa. Y así aprovechamos lo que la naturaleza nos ofrece. Por eso es importante cuidar los bosques y el agua, porque si tenemos agua limpia y un bosque conservado, tendremos un cuerpo sano. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tienen que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Les recuerdo que es muy importante seguir cuidándose ante la COVID-19, utilicen el cubrebocas, eviten las multitudes, lávense las manos y procuren mantener la limpieza en sus hogares. En sí, sigan las medidas de precaución. Seguimos con la pandemia y es mejor cuidarse. Continuamos en Los Colores de la Voz, vamos a un corte y volvemos. Protege tu salud y la de las personas que te rodean. Pon en práctica los 12 pasos para lavarte las manos. 1. Mójate las manos con abundante agua. 2. Deposita jabón en tu mano para cubrir toda la mano. 3. Frótate las palmas de las manos entre sí. 4. Frótate la palma de la mano derecha con el dorso de tu mano izquierda entrelazando los dedos. Haz lo mismo con la otra mano. 5. Frótate las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frótate los dedos de las manos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándote los dedos. 7. Frótate con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Haz lo mismo con la otra mano. 8. Frótate la punta de los dedos de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación. Haz lo mismo con la otra mano. 9. Enjuágate las manos con agua. 10. Sécate las manos con una toalla o papel. 11. Cierra el chorro con la punta de los dedos. 12. Tus manos están limpias y seguras. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra programación. Thank you. Sean bienvenidos al tercer bloque de este programa, Los Colores de la Voz. Les recordamos escuchar a través de la XRA Radio Chiapas y que también se puede descargar el podcast en nuestra red social Facebook, @RadioUnich, Los Colores de la Voz. Y los invitamos a seguirse cuidando ante la contingencia COVID-19, permaneciendo en casa y usando las medidas de precaución que ya les hemos mencionado anteriormente. Y empezamos este bloque presentándoles una cápsula cinéfila sobre el Día Nacional del Cine Mexicano. Esta producción la preparó el equipo de PodCinema, en la que Yamilet Hernández y Héctor González recomiendan la película Yo No Estoy Aquí. Vamos a escucharla y regresamos. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto PodCinema. En el mes de agosto se conmemora el cine mexicano. Para celebrarlo hablaremos de una de las mejores películas del 2019, Ya No Estoy Aquí, dirigida por Fernando Frías de la Parra y protagonizada por Juan Daniel García Treviño. El objetivo principal de Fernando Frías es dar una forma de mirar la falta de oportunidades, la juventud, la pertenencia, la identidad y especialmente la cumbia rebajada en México. Dentro de la película existen dos tiempos paralelos. Cuando el personaje está en un presente, suele recordar un pasado nostálgico, creando un sentimiento romantizado que no busca representar. La cumbia rebajada toma un papel muy importante dentro de la película. Funciona como un refugio y compañía ante los problemas sociales, causando que en cada baile apasionado olviden los problemas por los cuales eran marginados. Frías menciona en una entrevista que los lugares van marcando el paso del tiempo. Dentro de las filmaciones eligieron locaciones donde se encontraba el arte urbano para poder así construir la historia. Es una película que plasma la realidad de un México antiguo, pero también la razón del comportamiento de las personas que a veces juzgamos sin saber el trasfondo de sus acciones y actitudes, ya que pueden estar pasando por la pérdida de identidad y más de una persona se ha identificado por las acciones por las que el personaje sufre fuera de su espacio cultural. La película plasma diferentes maneras de ver el presente y el pasado. Sin embargo, para Ulises solo son buenos recuerdos. Me atrapó al momento de querer saber cómo llegó a donde está. Es muy entretenida y me encanta el realismo de cada escena. Por Los Colores de la Voz, Yaneli Hernández y Héctor González. Y ya que estamos en el mes de celebrar el Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, vamos a escuchar esta cápsula realizada por el compañero Moisés Ruiz. Aquí nos informaremos más sobre el Día de la Juventud. Vamos a escucharla y regresamos. El Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 de agosto y tiene por objetivo situar en primer plano y ante la comunidad internacional los problemas de los jóvenes y celebrar el potencial de la juventud como socios indispensables de la construcción de nuestra sociedad mundial. El 12 de agosto fue la fecha que en 1999 la Asamblea General de la ONU designó para este día y sirve para celebrar anualmente el papel de los jóvenes como agentes indispensables de cambio, así como también para sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas que estos deben enfrentar. Se celebran debates temáticos y campañas de información en todo el mundo para lograr que tanto en los Estados miembros como el público en general comprendan las necesidades de los jóvenes, implementen políticas que ayuden a superar los desafíos que enfrentan y les alienten a formar parte de los procesos de toma de decisión. ¿Quiénes son considerados como jóvenes? Aunque no existe una definición universal sobre qué personas pueden ser considerados como jóvenes, la Organización de las Naciones Unidas considera a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. Esta definición de juventud, orientada en el campo de la estadística, implica a su vez que se considere como niños a aquellas personas menores de 14 años. No obstante, cabe destacar que el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño define a los niños como personas de hasta 18 años de edad. la situación mundial de la juventud. En su última actualización, la Organización de las Naciones Unidas estimó que existen 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años en todo el mundo, el equivalente al 16% de la población mundial. Asimismo, calculó que para el 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se estimula que la cantidad de jóvenes habría aumentado en un 7%, llegando así a casi 300 millones. A medida que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y progresivas en sus sociedades, se necesita abordar con urgencia los desafíos que este sector poblacional le enfrenta: el acceso a la educación, la salud, el empleo y la igualdad de género, indica la ONU en su portal. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. El Día de la Juventud lo proclamó la ONU para los jóvenes que están construyendo la sociedad. Y ahora vamos a escuchar una cápsula sobre violencia de género. ¿Cómo identificar la violencia? Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Identificar la violencia. El hecho de que tú te puedas dar cuenta de que existe la violencia, entonces es un gran paso, ¿no? Porque pues una cosa es que te digan existe la violencia, pero si no entiendo cómo una persona me puede violentar, entonces estoy cegada. Y el hecho de que tú como persona te puedas valorar primeramente, entonces si yo logro ver eso y yo lo logro trabajarlo desde adentro, entonces yo puedo marcar la diferencia. Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Y les seguimos recordando cuidarse ante la contingencia COVID-19 usando de manera correcta el cubrebocas, aplicarse gel antibacterial, tener un lavado constante de manos y evitar las reuniones entre las personas. Ahora escucharemos esta cápsula sobre el cubrebocas que nos mandó la OMS. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Yo me mantengo confinado en mi casita para evitar el contagio y mantenerme sano y sanita coloradita. Pitu pitu pitupita, que regrese Centellita. Mejor me quedo en mi casita. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Quédate escuchando Los Colores de la Voz. Soy Lilia Pérez Díaz, colaboradora de la radio comunitaria Humboldt. Envío saludos a todos los radioescuchas y a las radioescuchas de Los Colores de la Voz desde Tlahuitoltepec, Mije. También tenemos un espacio de colectiva de mujeres radialistas de la radio comunitaria Humboldt. Invito a todas las mujeres a participar en este espacio para hacer conocer su voz, sus sentimientos, sus pensamientos y así ir construyendo pues espacios de participación de todas las mujeres. Y Yad awad ahten mahakapshin amadiyah kintiu yoy ham anzonan dan sham gushpat ham nuduki hatunga pukhade nyash yikta shahu hahana push panhati sham mendab hata pachaske yaktat ham au ham ayuk. Diaskoyin. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasutotikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Hola, ¿qué tal a todos? Sean todos bienvenidos a esta sección que es Klum y los saluda su compañero Moisés Ruiz. Y en esta ocasión estaremos en conducción de este segmento. Milio Shukta Tekelalik, Buuna Chilik, Moisés Ruiz y Chixpa Tobila Montonikta Tekelalik. En esta ocasión les menciono que es importante mantener las medidas sanitarias de prevención contra el coronavirus o el COVID-19. Recuerde portar de la manera correcta el cubrebocas, usar gel antibacterial y también desinfectar los objetos que más se utilizan y los espacios que más se frecuentan. Y en esta ocasión presentamos la producción para prevenir el COVID-19 en lengua tzotzil y castellano. Producciones que nos envían la red de comunicadores Boca de Polen y vamos a escucharlas. Maruch, meliote, me oyabu un chijite romero shuyaschel. Kusish tu no abun epsha uchutik aiskambun. Me oyaba ili epshastaik taki obal, lubel. Kuchal simal opal. Yech, hale ad chamel COVID-19. Limuch uipsha onosh tahik ilobal, askal chamel, shals muis presión y pion. Chuk muchutish shayich omik, totas tahik il chamele, kol kuchasak ilobal. Metabikit tamuk tahtatik il chamele. Li COVID-19 tahtatik tabik itamuk. Hatak ancha kalbeti oyan krishanoitik, chabal cha ibek shamelal, ha asintomáticos biik te kashlang op, hayech otitotsk oplal, tapok komtik ta shavon, tatuntik makubil eal, ha tzots muhpik tig lesatike, shu ukunom ta shkil batik ta yanti krishano. Ha chakam bel ishposh meme tinike, echelek satsumtas oh bektaltik, kolabal petul, shlahet banamil, dime hoy tahkanch hakbes lo ilale, bu stak shikopoh echel. Kopohanch el ta centro de llamadas COVID-19 tasulmal jovel, 961-454-0033. Teistak hakbes melolali chamel batzik optotzil, batzik optzeltal, shuk takashlank op. Tei hoy posta banejetik muchos tak shikopohat shuk tamatanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. María, buenos días. ¿Tendrás saúco, romero y menta? Hola, Pedro. Sí, claro, pásale. Oye, ¿y para qué lo necesitas? Ya van varias personas que me lo piden. ¿Has escuchado que algunas personas se han sentido con tos, mucho cansancio y fiebre? También con pérdida de olfato y sabor a la comida. ¿Como el coronavirus? Así es, la nueva enfermedad que se llama COVID-19 y las personas que tienen enfermedades como asma, diabetes, hipertensión o que están malas del corazón o con sus pulmones débiles se ponen muy graves. ¿Y a las personas de todas las edades les dará? Sí, María, el COVID afecta a todas las personas de todas las edades. Sin embargo, te quiero contar que hay personas que podrían no sentir síntomas, los asintomáticos. Por eso es bien importante que nos lavemos las manos con agua y jabón, usemos siempre cubrebocas. Además, no te olvides que es importante no tocarnos la cara y mantener la sana distancia. Entonces, el saúco, romero y la menta que me viniste a pedir es como el remedio que nos da mi abuelita Trini. Hoy dice que es buenísimo para que nuestro cuerpo esté fuerte. Ay, Pedro, me siento más tranquila. Oye, y si tengo más dudas, ¿sabes dónde me pueden dar más información? Te voy a dar el número del Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, 961-454-0033. Puedes pedir información en tzotzil, en tzeltal y español, resolver tus dudas y hasta tener una asesoría médica o psicológica. Es totalmente gratis. Gracias, Pedro. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Continuamos informando sobre las medidas de prevención en lenguas originarias, ahora en la lengua chol, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, y vamos a escuchar esta cápsula sobre el COVID-19 en la lengua chol. El año Willey Ame un etzik amhel sabukohli coronavirus y kaba. Suki hini coronavirus, ni chini hum pek amhel, mubu ol chikin oval, chini yiko tsuts oval, kel mubu tsus anyola. Bacha yon la kinche la bu tila wachel yiko tila wachel. Yom la kini pok la kub, tiha yiko ti shapo o ti alcohol. Si mi la challenge oval, yo mi la muk la ni y coch la ve ti la ton crub. Yo bien sik baki vole ti etiel. Ma nik mi la nyoch la pi el ma kik a mobuti oval. Bache mi la kun ilik a mujel. In ma ki ambu isi mal. Ma ki vole ti oval o ti atsi. Ma chavi ti nya yiki pechel ili kuktial. Kabul kushol wokol abi mi hap yik. Me anish ili humpe o chape ili kamhel kulem kia wachoch. Cha ani mach mea puk ili kamhel yik och mach mea bahat zikany abu. Me anish ili kamhel che wokol mea hap yik o che ven kakihel pehkany ila titsik. Mach mea chuk la kiv o mach mea tzutun la bu yik och mach mea komo kush. Humpe wa o mea komo hap humpis ha. Ven tzahin cha ani an ha yikoch shapom kia wachoch. Yo mila kush wien chish bilwe bul nyekel. Kushula wutie nyukubo ki vitamina C. Por un Chiapas igualitario y plural, Universidad Intercultural de Chiapas. Y ya escuchamos la cápsula en la lengua chol. Ahora vamos a escuchar una de las cápsulas de la campaña en contra de la violencia de género que ha desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yashil Ansetik. Y vamos a escuchar la cápsula Una Buena Amistad. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Una buena amistad. Es muy importante confiar, expresarnos, hablarlo, para así no llegar a la violencia. Explicar todo lo que nosotros sentimos desde el corazón porque una buena amistad es algo, un apoyo que tienes a esa persona, que lo tratas bien, que sientes como si fuera de tu familia. Eso es lo más hermoso que puede haber entre dos personas. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Y por último, agradecemos al público Radio Escucha y se agradece la participación del equipo de producción del programa y a quienes condujeron, y también a la XRA por la transmisión de este programa, y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz y nos vemos hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes Gabriela López, hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes Janet Gómez. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Hano hetz yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan merkules tabakim oras bater kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik swasikebak ayun merkules tasuakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.